straight now. Boy, boy, boy. Hey, boy, can't you just walk straight? I tell you, boy, walk straight right now. What you did before, boy, it's time you realize you are goddamn cunt. You never go far. Just march through the waters and run to streets, boy. You are no one special to me. Boys were made for war and girls for touching. Boys and to serve like rotten meat. Tonight. it's true. Why do you find time when you find world? When you find light, thank you.

Mira la muñeca, en la muñeca. Mira la muñeca, te va a acabar. Mira la muñeca, esta muñeca es una muñeca, te va a cagar. Una más, es que no quiere, tiene la muñeca, te va a cagar. Mira la muñeca, si la muñeca, mira la muñeca, te va a cagar. Mira la muñeca, la muñeca, mira la muñeca, te va a cagar. Mira la muñeca, si la muñeca, mira la muñeca, te va a cagar. Mira la muñeca, la muñeca, mira la muñeca, te va a cagar. Mira la muñeca, si la muñeca, si no puedes, mira la dice muñeca, nada, te va a cagar. Te va a cagar de mamada, la muñeca, la que puede estar contigo, te va a cagar. Que no puede estar con nada, la muñeca que se pasa, que pasa como ya está, que no puede estar contigo, te va a cagar, va a cagar tu enemigo. Mira, say so. sol. Mira la muñeca, mira la muñeca.